Lección 2. Relax físico interno. Recuerde la primera lección y realice todos los desplazamientos que allí se indicaron. Cuello y su nuca, su rostro y desde luego su tronco en general. Vamos a tratar ahora el relax interno. Nuevamente, toma usted su cabeza como referencia. Ahora, siente sus ojos. Siente fuertemente los globos oculares, los músculos que rodean ambos ojos. Ahora, está sintiendo sus dos ojos por dentro al mismo tiempo. Va experimentando, va sintiendo simétricamente los pulmones por dentro y los va relajando.